touch of every soul. That's the sweet touch of love. Vamos a hablar esta tarde de cómics y vamos a comenzar con Blasar. Ustedes quizás no les suenen quizás el nombre, pero quizás si han visto alguna ilustración. Es una serie de historietas española y creada y desarrollada por Juan Díaz Canales como guionista y Juanjo Garrido como dibujante, y que ha abierto el camino también a otras series de obras, bueno, de una tendencia negra, una serie negra de cómics que, bueno, para ayudarles a explicarles exactamente qué es, a con nosotros Antonio Roguera de Estreveo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y le he pedido que esté con nosotros para ayudarme a entrevistar a Juan Díaz Canales, que, bueno, como les he dicho, es conocido sobre todo por ser el guionista de esta serie de álbumes, que es Black Sat. Hola, Juan Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, con esa colaboración con Juanjo Garrido habéis hecho un trabajo tan bueno que habéis recibido premios internacionales muy importantes. Pues sí, hemos tenido, no sé si sea bueno o no, pero vamos, suerte sí que hemos tenido con los premios, porque a lo largo de estos 10 años que llevamos publicando TVOs, pues han caído un poco de todo. Han caído reconocimientos nacionales, reconocimientos internacionales, en fin. La verdad es que la gente ha valorado nuestra obra y, bueno, por lo menos en lo que se refiere a premios, pues la verdad es que vamos, ya te digo, vamos muy bien servidos. Antonio, dedicamos un programa para hablar de esta obra de Blasat, y es un género policíaco, pero peculiar. Vamos a intentar explicarlo, porque nos encontramos en Estados Unidos, vamos con el género negro clásico, los personajes que tenemos alrededor, pero con una peculiaridad, ¿verdad? Sí, bueno, estamos ante un cómic que, una vez leído, podemos constatar que digamos que respeta la ortodoxia de lo que llamaríamos el género negro, y para entendernos, digamos, esas películas con Humphrey Bogart como protagonista, ¿no?, de los años 40, de los años 50, y lo único que cambia, digamos, bueno, lo único que cambia formalmente o estéticamente, es que en este cómic, cuyo guión está en manos de nuestro invitado, de Juan Díaz Canales, el dibujo está protagonizado por animales, son animales antropomorfos, es decir, digamos, el rostro es de un animal, un poco para enfatizar las personalidades de cada cual, y el protagonista pues es un gato negro, que es el que da nombre a la serie de estos 5 álbumes que van publicados. Blanca. Con un toquecito blanco, que le sirve también para darle de juego en algún volumen, también, sí. un toque blanco. Oye, Juan, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues la idea es un poco, es un experimento narrativo, si quieres, un poco simple, creo yo, porque no es otra cosa que mezclar el género negro, que, como bien habéis dicho, pues bueno, tiene ahí un de sus raíces en el cine y todo eso, y en toda la literatura de género, y que de alguna manera es un género muy muy moderno, que surge a principios del siglo XX con algo mucho más antiguo que lleva con nosotros desde antes de la invención de la escritura, que son las fábulas, ¿no? Entonces, bueno, al mezclar esos dos códigos o esas dos maneras de narrar, pues el resultado es el que tenemos en Blasar, ¿no? Que es una cosa muy de género, muy muy moderna, muy que yo entiendo que al público y al lector le choca muy poco, porque está muy acostumbrado a verlo, pues eso, en cómic, en cine y en novela, con la tradición de utilizar animales para representar a los seres humanos, que ya les digo que es una metáfora que es antigua y que además tiene otra característica que yo creo que es lo que está en la base de ese reconocimiento internacional también de Blasat, y es que son códigos que reconocemos universalmente, ¿no? Un poco en casi todas las culturas. Hacéis el primer número, son 5, como hemos dicho. Uh-huh. Y cuando terminas de hacer el primero, bueno, dejas hueco, bueno, pues si se quiere se puede seguir esta historia. Y, pero ¿qué pensáis? Bueno, ya lo hemos hecho, ha quedado bien, nos ha gustado, y ¿pensáis en terminado o pensabais que esto podía seguir adelante? ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando terminaste? Se me quedó muy bien, porque la verdad es que ¿te os gustó el trabajo? Sí, más que nada que él, tanto para Juanjo Guarnido como para mí, lo de los tebeos es una pasión, más que un oficio. Entonces, Siempre hemos disfrutado muchísimo con el hecho de hacer tebeos, y en este caso concreto era nuestra primera obra. Entonces, pues imagínate, si la satisfacción de hacerlo le sumas que tuvo enseguida un reconocimiento, y tanto por la crítica como por el público, pues la verdad es que tan contentos. Pero vamos, desde el principio ya tenía vocación de serie, ya teníamos la idea de desarrollar personajes en más y más tomos. O sea, que no fue simplemente vamos a ver qué pasa, sino que en nuestra inocencia pensábamos que podríamos estar muchos años contando las aventuras del gato, ¿no? Antonio, hombre. Sí. Sí, no, que iba a decir, digo, igual oyendo a Juan, alguien podría pensar que cuando hicieron este cómic, el primero, Un lugar entre las sombras, creo recordar el título, en el año 2000, sí. Se habían caído del nido hacía dos días, y no es así. O sea, estamos hablando de dos autores que tenían una trayectoria reconocida internacionalmente en el campo de la animación, principalmente, y que sabían lo que hacían, ¿no? Evidentemente, cualquiera que lea ese cómic no puede ver ahí una obra de novato, en absoluto, ¿no? Un cómic donde había ya una madurez, ¿no? Una madurez que se ha confirmado en la serie, pero que ese cómic ya es un cómic más que redondo, ¿no? Ya quisieran algunos, ¿no? Bueno, sí es verdad, o sea, sí es verdad lo que dices, que a esas alturas ya teníamos una trayectoria, pero es verdad que era dentro del mundo de la animación. Y sí, bueno, Juanjo había hecho algunas incursiones en el mundo del cómic, pero vamos, haciendo portadas, haciendo algunas colaboraciones para los cómics de Forum, pero nunca se había metido tampoco en serio, digamos, a lo que es el mundo editorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo tampoco quiero que suene a falsa modestia. Llegábamos en un punto en que sí que estábamos formados como profesionales de algo parecido, que es la animación, pero era nuestra primera aventura en el mundo de los tebeos, y no sabíamos qué iba a pasar. Es que ahora, claro, todo a toro pasado, pues parece que era caballo ganador y que todo iba a ir bien, pero en su momento, ni por ejemplo, ni conocíamos el mercado francés, que es donde salió primero el álbum, ni habíamos hecho jamás una obra tan larga ni tan ambiciosa. O sea que sí que era bastante desconocido, y que para nosotros pues lo enfrentamos con esa inocencia de la juventud y ese atrevimiento. Luego ha salido bien, pero bueno, hay que intentarlo. Antonio, háblame, cuéntame de cómo está editado la editorial, ¿cuál es? Sí, bueno, pues Norma aquí es la que edita en España los tomos de Blacksat. Decir, para que la gente se anime, que bueno, que hace poco salió un tomo integral que reúne las cinco historias. Es bastante, digamos, rentable económicamente. Yo los tengo sueltos porque yo no me iba a esperar a una edición integral, así ya que han ido saliendo, lo he ido comprando y disfrutando, claro está, ¿no? Pero ahora mismo está esta edición integral. Decir que la serie, por lo que yo sé, no ha acabado, es decir, que hay proyecto de continuarla. Y bueno, también recordar que Juan tiene más cómics, ha hecho más cómics aparte de Blaza, y ahora mismo tiene un proyecto que, bueno, que no podríamos dejar de mencionar aquí, y es que tiene en sus manos, vamos a decirlo así para entendernos, la resurrección de Corto Maltés, que yo creo que ahora mismo es, bueno, pues el proyecto de cómic más importante, por lo menos en el que más ojos están puestos a nivel europeo, ¿no? Creo que para finales de septiembre va a estar, ¿no? Sí. Y bueno, esto es un reto gordo. No sé cómo lo ha enfocado él en cuanto a responsabilidad, pero la verdad es que es un reto, ¿no? Qué gran reto, ¿no? A ver, cuéntanos esa responsabilidad. Por eso me interesaba tanto antes hablar de lo de la inconsciencia de la juventud. Pues ya no soy tan joven, pero sigo siendo igual de inconsciente. Entonces, cuando me propusieron retomar el personaje Corto Maltés, que además es un personaje que porque yo tengo adoración, y que muchas veces digo que si estoy haciendo TV es gracias a Corto, ¿no? Que fue el momento de revelación cuando leí las historietas. Las historietas cortas que publicaban en Totem, y que a mí me parecían absolutamente fascinantes, pues cuando me lo ofrecían tuve que decir que sí. O sea, y luego ya piensas si te has metido en un inmenso jardín, si tienes miedo, ¿no? Pero de momento dices que sí. Y luego la verdad es que ha sido el proceso está siendo y ha sido muy fácil, entre otras cosas porque una vez más cuento con la ayuda inestimable de un grandísimo dibujante, un grandísimo artista como Rubén Pellejero, que bueno, que no se me ocurre nadie más adecuado ni más solvente para acompañarme en la tarea. Entonces yo estoy muy satisfecho con lo que va a salir a finales de septiembre, y creo que dentro de darnos una visión nuestra también, desde autoral, digamos, o sea, no nos vamos a limitar a hacer una mera continuación de personaje. Yo creo que la gente va a disfrutar con las nuevas aventuras de Corto y que va a reconocer ese universo y ese mundo que tanto nos fascinó a los lectores de Prat. ¿En septiembre? Sí, el 30 de septiembre, esta es la fecha de salida. Sí, no, esto si uno está atento al mundo del cómic no se te va a escapar. O sea, esto va a ser la noticia del verano, la cosa va a estar en las principales portadas, eso sin duda. Y en cuanto al futuro entonces de Blasa, ¿lo quedas ahí un poco aparcado o estés ya pensando con algunas ideas, algunas cosas de nuevo? Sí, no, aparcado no se queda nunca porque como te decía antes, nuestra intención es seguir con el personaje, nos lo pasamos genial, es nuestro... Y os llamarán de la editorial porque, bueno, se ha vendido bien, se trabaja y dirán, oye... Sí, no, no es que se haya vendido bien, es que es uno de lo que más tira, ¿no? Dentro de la editorial. Es un fenómeno bestseller. Pero con eso y todo, la verdad es que nos respetan bastante nuestros tiempos. Entonces, sin dejarlo de lado, sí es verdad que cuando se te meten entre medias otros proyectos, como puede ser el caso de Corto, ¿no? Pues claro, eso va a hacer que se ralentice un poco la fecha de salida del siguiente. Pero vamos, sí que tenemos ideas y que tenemos un esbozo de lo que van a ser los dos siguientes álbumes, porque nuestra idea es hacer una historia dividida en dos álbumes, quiere decir que tendrá más páginas, o sea, que vamos a contar la siguiente historia en 100 páginas en vez de en 54, que suele tener la serie normal, y bueno, que tardará un poquillo más, pero que claro que habrá Blacksa para rato. Bueno, mientras tenemos un juego de rol que ha salido de Blacksa, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y la eterna pregunta, pero eterna pregunta que yo creo que antes o después va a llegar, ¿no? Y habrá película de Blacksa. Parece que eso es cuestión de tiempo, pero yo creo que la materia prima es perfecta, sobre todo, hombre, no sé, para una película, no sé si de animación o de imagen real. De animación sería ideal, no sé si se podría hacer en animación un dibujo tan perfecto como el de los cómics, vaya, pero yo creo que está ahí, ¿no? Sí, la animación es lo que a todo el mundo se nos viene a la cabeza, pero es más complicada. Es más complicada porque un dibujo tan realista como tiene Blacksa, animarlo es complicadísimo. Es algo que está prácticamente solo al alcance de los japoneses, que este tipo de cosas lo hacen muy bien, ¿no? El anime. En cuanto al proyecto de imagen real, no existe un proyecto como tal, pero sí existe un productor que tiene los derechos, un productor francés, además uno de los más importantes, que compró los derechos hace, pues, prácticamente cuando salió el primer libro, hace ya, pues, va para 15 años. Hubo buena vista. Y que no ha hecho la película, pero que renueva constantemente los derechos, ¿no? Entonces yo me imagino que tarde o temprano se animará a ello. Es el productor de las adaptaciones de Asterix en imagen real y de algunos grandes éxitos de estos del cine francés, y el problema, entiendo yo, es que para hacer una película bien hecha, que es de lo que se trata, pues necesitan tener un presupuesto, sí, por la ambientación. Imaginaros, bastante potente. Entonces, que se haga la gente una idea, que bueno, pues la serie se sitúa en Estados Unidos, pues aproximadamente, pues después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ambientarlo no es fácil. Solo eso, sino que además, siendo un proyecto de imagen real, pues claro, la imagen real es una mezcla para hacer los animales, el maquillaje digital o recreación 3D, con lo cual es una película que prácticamente el 100% de los planos tendrían un tratamiento digital, con lo que eso encarece. Sí. Bueno, pero eso también en Asia yo creo que también lo podemos conseguir un poquito más barato, que también se ocupan de eso, y hay proyectos algunos interesantes por ahí que he podido echar un vistazo, aunque bueno, creo que sin prisa se pueden hacer bien, como haya un poco de prisa no salen las cosas también. Pero oye, Basada ha llegado a Japón, creo, ¿no? Se ha editado allí, o sea que... Sí, y en que China, lo conocen, vaya, que lo conocen. Va a salir en China dentro de poco también, sí. Se ha llegado prácticamente a todos los rincones del mundo. Sí, es lo que os decía de lo de los códigos, ¿no? ¿Cómo te llevas esa sorpresa? ¿Cómo funcionan, pues eso, interculturalmente? ¿Cómo funciona incluso en Occidente, en Oriente, perdón, ¿no? El tratamiento de los animales. ¿Te ha cambiado totalmente la vida entonces? Entiendo. A mí sí, hace tiempo ya, porque como digo, fue además un éxito, éxito inmediato. Uh-huh. Oye, y la música, ya para ir terminando, cuando uno está leyendo la obra, parece que está escuchando incluso la música triste, generalmente jazz, de fondo melancólico. No sé si cuando tú estás trabajando es lo que estás escuchando y se va contagiando, o tienes cierta formación musical y te gusta lo que esté presente. Y bueno, incluso el personaje ha ido a Nueva Orleans, que... Uh-huh. Se prestaba mucho, claro. No, lo de la música, como otras tantas cosas de las que salen en el Black Sabbath, como el mismo contexto histórico, son cosas que o temas que en los que me he ido formando sobre la marcha, y a lo cual estoy muy, por eso estoy muy agradecido entre otras cosas a la serie, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no soy un especialista para nada en música jazz, ni he sido especialmente aficionado, pero gracias a la serie, pues oye, me he abierto los ojos, pero me he abierto los oídos, y a base de investigar y de leer y de escuchar, pues te vas formando cultura realmente en muchas cosas que son lagunas que tienes ahí en tu formación, y que te van completando a ti como persona, y que además pues te enriquece muchísimo la obra. En ese sentido, la música, pues eso, he descubierto un montón de música de la época, no solo de jazz, sino de música de blues, que sí que me gustaba más, etcétera, etcétera, y que no solo ambientan la historia, sino que creo que aportan, ¿no? Que le aportan, por ejemplo, un montón de matices, ¿no? Hay mucha documentación detrás de estos tebeos, y te invitan a ampliar información sobre lo que trata todo cada uno, ¿no? El racismo, la música, sí, yo creo que es uno de los valores que tiene esta serie, y que se sale un poco de lo que sería el mero género negro, ¿no? Sí, yo es un poco, es lo que decía, o sea, yo como autor... A mí me interesa, entonces yo pienso que le puede interesar al lector también. Entonces, claro, sin ponerte excesivamente erudito ni excesivamente pesado, con una profusión de datos o de detalles o de referencias biográficas, ¿no? Como a veces pasa con determinada novela histórica, pues sin llegar a ese punto, a mí sí me gusta pues trufar, y a Juanjo igual, ¿no? De todas las referencias que puedes, pues además en todos los aspectos, porque es una época especialmente rica, ¿no? Entonces, bueno, pues si puedes hablar de la generación beat o del expresionismo abstracto, o de tal científico que vivió en la época, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no lo vas a hacer? O muchas veces te dan pie incluso a montar la trama, ¿no? Los mismos acontecimientos históricos de la época, los problemas de segregación racial, las crisis atómica, la caza de brujas, etcétera, etcétera. Bueno, pues no tenemos más tiempo para seguir hablando, que echaríamos mucho más tiempo, porque el género, como el género negro, da para mucho, y el cómic pues para un poquito más. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Extremadura Radio. Juan Díaz Canales, guionista, y ahora, bueno, alguien con mucho trabajo y mucha responsabilidad detrás, que muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Antonio, como siempre, nosotros estamos en contacto. Un saludo. Muy bien, gracias.